Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Jesús se manifiesta a los discípulos y se revela como aquel que es el mismo Dios que ha venido a esta tierra. Para nosotros, ante este tiempo y ante tantos siglos después de proclamada esta palabra, tal vez no se nos hace muy difícil creer esto, pero cuando Jesús lo estaba diciendo a sus discípulos se les hacía algo difícil creer, pero esa es la realidad. Jesucristo se encarnó en esta tierra, en este mundo, y vino a traernos el rostro del Padre, Dios. Quien ve a Jesús, ve al mismo Dios. Y esa es la verdad que proclama Jesús hoy. Quien ha visto las obras que Él hace y todo lo que Él es, ha estado viendo a Dios. Todos aquellos que se beneficiaron viendo a Jesús en su tiempo, lograron ver a Dios. Es una realidad. Nosotros ahora, ya como digo también, tantos siglos que han pasado, no hemos visto físicamente a Jesús. Podríamos decir, no hemos visto a Dios. Pero incluso nosotros ahora podemos ver a Dios. Sacramentalmente, cada vez que celebramos la Eucaristía, Dios se hace presente aquí, Dios viene a este templo, a este altar, y en cada altar del mundo donde se celebra la Eucaristía, Dios se hace presente, llega ahí. Es la Eucaristía el mismo Jesús, el mismo Dios. Por eso podemos decir también nosotros ahora que al ver la Eucaristía, vemos a Jesús sacramentalmente. Dios está ahí, Jesús está ahí. Él se ha hecho presente en ese alimento y está para bien nuestro. Se hace presente para nosotros, para que lo veamos, para que creamos que Él está también ahora vivo y presente en medio de este mundo. Porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumple en el sacramento de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es verdadera comida, verdadera bebida. Soy yo realmente. Y si no creen que yo soy, dice Jesús en el Evangelio de hoy, pues crean en las obras, crean en todas las manifestaciones que Dios hace en favor de ustedes. Crean en todo lo que Dios hace para su bien, en todas las manifestaciones que hace a su alrededor. Nosotros podemos pensar en esa realidad, porque como digo, ante tantos siglos de proclamar esta verdad, la Iglesia la presenta siempre y nos la muestra y nos dice: el que está en la Eucaristía es el mismo Dios. Quien está en el sacramento de la Eucaristía es el que ha bajado del cielo y nos ha hecho cercano a Dios. Por eso, quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Nosotros podemos decir ahora también eso. Hemos visto a Jesús, vemos a Dios hecho alimento. E incluso podríamos hablar también de ver a Dios en cada persona que está a nuestro alrededor. Podríamos hablar de que en cada prójimo está Dios presente. Y al verlo, vemos al mismo Dios. Por eso Jesús nos invita al mandamiento del amor. porque en el otro está el mismo Dios. En la otra persona se refleja Dios. Pero de una manera, como he dicho, particular, especial, está en la Eucaristía. Por eso siempre estamos invitados a creer en ese sacramento. A creer que ahí, en esas palabras, cuando se proclaman en la consagración, está el poder de Dios que convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y se nos da en alimento. Y cuando nosotros lo recibimos, entramos en comunión plena con Él, con la Eucaristía, nos llenamos de ese mismo Dios, para que se cumpla esta palabra que hoy ha dicho Jesús también. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, porque vamos a entrar en esa comunión. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien tiene fe en Dios, cualquier cosa que pida se le hace realidad. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. ¿Por qué? Porque el que cree se relaciona con Jesús, comulga con Él, vive esa unión íntima con Él en la Eucaristía y tiene esa fuerza espiritual que le hace creer en Dios y le hace acercarse a Él con confianza, sabiendo que el Dios al que nosotros proclamamos no es un Dios que está allá lejano, lejos de nuestra existencia, sino que convive en medio de nosotros. Lo hizo realidad en la encarnación, asumió un cuerpo, vivió en este mundo, sabe de nosotros, está en medio de nosotros, está con nosotros, está en nuestra propia vida, y todo lo que nosotros le pidamos, Él lo escucha y lo sabe, y si lo hacemos con fe, podemos recibir todo lo que le pidamos. En la Eucaristía siempre se nos proclama esta verdad, y todo mundo que participa de la Eucaristía, si cree, puede recibir la Eucaristía y ver reflejado en su propio existir todo el poder de Dios. Puede recibir toda la gracia que Dios da en la Eucaristía. Pidamos entonces al Señor para que nuestra fe cada día sea una fe más fuerte y firme en las verdades que se proclaman, creyendo firmemente que Dios está aquí y se hace presente siempre en la Eucaristía.